esta fecha particularmente, lo que se busca es poner en valor, destacar, reconocer el gran trabajo que realizan todos y todas los profesionales de la salud día tras día. Y nada, queremos destacar justamente la labor y el compromiso de estos profesionales esenciales de la salud en todo momento. Tenemos al aire a Ana María Cerda. Ella es enfermera, trabajadora de la salud pública y también integra el Sindicato de Trabajadores de la Salud Pampeana, más conocido como CITRASAP. Bienvenida, Ana María, ¿cómo estás? Camila Santos te saluda. Hola, buenas tardes, Camila. Un gusto de hablar con ustedes. Me entero que teníamos un día en los auxiliares. Yo soy auxiliar de enfermería, egresada de la Escuela Joaquín Ferro, de acá, de Santa Rosa, La Pampa. Así que, bueno, muchas gracias por invitarme a un diálogo con ustedes. Bueno, entonces, feliz día, Ana María, para vos y para todos los auxiliares de enfermería de aquí, de la provincia de La Pampa. Contanos un poco ¿cuál es el rol, qué función tienen los auxiliares de enfermería? Mira, como bien dice la palabra, nuestro rol sería ser auxiliar del enfermero, hacer cosas básicas, pero lamentablemente los que somos auxiliares de hace mucho tiempo estamos preparados para hacer todo el trabajo de enfermería. Claro. De hecho, nuestra provincia, la salud pública de nuestra provincia ha sido llevada a cabo por muchos auxiliares, de los cuales algunos se han podido profesionalizar y han hecho la carrera, y otros todavía estamos en eso, haciéndola, o algunos que no han podido acceder todavía. Siempre estuvimos haciendo el trabajo a la par del enfermero, porque la provincia así lo había, nos aceptaba, ¿no? Yo soy egresada de acá, de la Escuela Joaquín Ferro, y bueno, salimos preparados, nos prepararon nuestras profesoras para ir a trabajar en todo el área, y tenemos las mismas materias que tienen los chicos que son licenciados. Claro. Pero, o sea, para trabajar, ¿no? Las materias básicas para trabajar, las mismas que tienen los chicos licenciados. Lo que nos faltaría a nosotros sería la teoría, y que bueno, que a medida que hemos podido, algunos nos hemos profesionalizado. Yo estoy actualmente cursando la carrera de profesionalización de enfermería para poder llegar a ser una enfermera profesional. Claro, entonces, Ana María, el título de auxiliar de enfermería sería un título intermedio antes de llegar a la licenciatura. No, el título intermedio sí. Sería enfermero profesional. Bien. La culminación de la carrera sería la licenciatura en enfermería. Bien, y vos me decías que lo hiciste ahí en la escuela en Joaquín Fierro, decías. Joaquín sí. Ferro, de acá, de la que está en el hospital, de los que hoy estamos trabajando como enfermeros. Como auxiliares. Bien, ¿y hay algún otro espacio para cursar este auxiliar de enfermería o no? Mira, yo desconozco, por ahí los privados hacían cursos de auxiliares de enfermería, pero no te sabría decir en qué consiste. A nosotros en la escuela Joaquín Ferro nos dieron o sea, clase de todo, de clínica médica, quirúrgica, farmacología. Nosotros estamos preparados así, de ese modo, los egresados de la Escuela Joaquín Ferro. El resto de los auxiliares de enfermería que han egresado de otras instituciones, no te sabría decir cómo están preparados, ni cómo los preparan, ni nada de claro. O sea, no, lo que su función sería higiene y confort, acomodado de cama y todo eso, o sea, el auxiliar, ¿no? Claro. Pero bueno, nosotros los que estamos preparados para medicar y todo eso, desde ya, de hecho, que hace muchos años que estudiamos, sí. Cualquier lado, claro. Porque nosotros nos enseñaban ahí las profesoras en el hospital viejo, vendría a ser, y íbamos, hacíamos las prácticas con las profesoras y en el hospital atendíamos a los pacientes y ellos nos iban evaluando y rendíamos. Bien. Y así salimos egresados. Así aprobabas las prácticas y aprobabas la teoría, eras egresado como auxiliar de enfermería. Claro. En aquel entonces. Ana María, hoy cuando decías de este paso previo a recibir al paciente y también lo pienso desde el contacto no solo con el paciente, sino también con los familiares, ¿qué nos puedes decir al respecto de eso? Y lo que pasa es que la escuela donde yo estudié te preparaban para eso, o sea, te preparaban para la atención, te preparaban para recibir el paciente. Y de hecho el contacto con los familiares como enfermero o como auxiliar siempre los tenés. Claro. Y te vas preparando, a medida que vas estudiando te vas preparando, porque uno abarca al enfermero no solo por su enfermedad, sino lo abarca al ser humano en todo su sentido, ¿no? Entonces, bueno, ese todo su sentido también incluye a la familia, el tema del manejo, de cómo te tenés que expresar ante la familia también, ante el paciente. Bueno, todas esas son cosas que te enseñan y más lo más aprendes con la práctica. Y bueno, claro, eso me... la teoría. Me imagino que, creo que debe ser una profesión que en el día a día vas aprendiendo y cada experiencia es única y también pensando de que están todo el tiempo trabajando con personas y que creo que ahí también está un poco la profesión, ¿no? La vocación y el amor por lo que realizan. Sí, esto es mucho vocación, o uh-huh. sea, yo no creo que una de las cosas de que uno se propone cuando se propone estudiar enfermería es el tema de un poco la vocación, porque sí, está bien, también la necesidad, no lo voy a discutir, ¿no? Pero también para poder tratar con personas, también tienes que tener algo de vocación. Totalmente. Y también lo pienso desde este lado de la salud, sobre todo. Sí, sí. Ana María, con respecto a lo que fue la pandemia, si bien hoy seguimos en pandemia, pero en los primeros meses de pandemia, ¿cuál fue el rol que cumplieron los auxiliares de enfermería y cómo fue desde tu experiencia que nos puedas contar? Yo justo en la pandemia, como soy personal de riesgo por mi patología, sí. Yo estuve excluida del ambiente laboral porque, bueno, el gobierno decretó de que todos los que tuviéramos enfermedades posibles de contagiarnos algo y que nos dañara nuestra salud, claro. nos nos puso un código que se llama Código 80, donde aquellos que teníamos probabilidades o estábamos un poco indefensos como para hacerle frente a esta pandemia, nos excluyó laboralmente. Sé que algunos no, porque algunos tienen enfermedades, pero que no son para posible, o sea, si se contagian no hay drama, ¿no? Pero algunos como yo, por ejemplo, no era un personal de riesgo. Así que lo miré a esto de la pandemia muy de afuera, lamentando mucho, porque, bueno, uno sabe como auxiliar y como trabajadora de la salud de un hospital, sabe que la necesidad que hace del personal, del que esté todo el personal trabajando, ¿no? Y sabemos también la necesidad de enfermería que había en el sector. Totalmente. Por eso, el Ejecutivo ha decidido en ese entonces, ¿no?, contratar enfermeros, que muchos fueron estudiantes de la universidad de los últimos años y eso, para poder hacer frente a eso. Bien. Porque si bien nosotros, los que, o sea, yo soy un poco grande, pero hay mucha gente que todavía trabaja en sala y, bueno, y lamentablemente por esta cuestión de la enfermedad pandémica debió quedarse en su casa. Yo creo que esta pandemia nos sirvió, o sea, a toda enfermería, no digo solo a los auxiliares, sino a toda la enfermería, para que poner de manifiesto que realmente se necesitaba gente para trabajar. Así que, bueno, creo que con esto el Ejecutivo se dio cuenta de la falta que hacía de personal. Sí, y tan necesario. Si bien se le había pedido, no habían dado algunos, pero no muchas posibilidades de trabajo. Claro. Y esto sirvió para demostrar que en realidad hace falta personal de enfermería para trabajar. Sí, que a veces también pienso que realizan guardias de muchas horas porque justamente esto, no hay personal que ocupe ese lugar, ¿no? Sí, eso es lamentable. Uh-huh. Porque eso es pan para hoy, hambre para mañana, como quien diría, ¿no? Porque está bien, vos haces 8 horas de trabajo o 6 horas de trabajo de acuerdo a donde estés trabajando, y las otras 16 horas, una serían 8 para descansar y 8 para hacer actividades recreativas. Claro. Y lamentablemente así están sobreexigidos, trabajan 16 horas, pongámosle, si hace 8 trabaja 16 horas, en un ámbito como que, viste, que después te termina desgastando, porque esto es un desgaste continuo. La enfermería en realidad tiene mucha presión, ¿no? Mucha ¿cómo te diría? Tiene que estar con las antenas bien puestas, ¿no? Como que tiene que estar muy lúcida, y el hacer doble turno o el hacer 16 horas disminuye la capacidad, ¿no?, de uno para estar al frente de todas estas cosas que nos están pasando. Y eso termina desgastando a la gente. Y lamentablemente, bueno, hoy cobramos un poco más porque hacemos unas guardias, pero después el cuerpo nos pasa factura. Totalmente. Lo ideal sería de que para enfermería esté el full time. Claro. Ana María, te agradecemos estos minutos aquí al aire de Primera Tarde. volverte a decir feliz día y felicitarte, agradecerte a vos, como a todo el personal de salud, por el trabajo y por la vocación y el compromiso que tienen para con la sociedad en general. Sí, la verdad, muchísimas gracias a ustedes por acordarse del personal de salud. Y bueno, sí, somos esenciales, y queremos por ahí tener esa cuestión de los reconocimientos, no solo de la sociedad, sino también desde nuestros superiores, que es el ejecutivo, que por ahí se dé cuenta de que, bueno, de que hay que profesionalizar a la gente, porque nosotros, los auxiliares, hoy por hoy nos estamos profesionalizando nosotros. Claro que tuvimos una época donde pudimos profesionalizarnos. Algunos no llegamos, otros no pudimos. Entonces, bueno, estaría bueno que desde el Ejecutivo haya algo como una posibilidad de hacer enfermería profesional en la propia provincia. Ana María. Así que te reagradezco y un saludo a todos los colegas. Y bueno, a seguir trabajando y a seguir poniéndole ganas de hacer la profesionalización para que mejorar la calidad de atención de los pacientes. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias y buenas tardes.